Este era el tema Dos bailes con Martini Sisters, incluido en el álbum Puno de Alex Medina. Y tenemos ahora al otro lado del teléfono a este músico gran canario con el que vamos a compartir los próximos minutos aquí en Intangible 23. Hola Alex, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tú te mueves sobre todo en el ámbito de la electrónica. ¿Cómo te defines? ¿Como DJ, productor? Hombre, primeramente como DJ, que es como empecé en todo esto. Y años más tarde, pues la evolución lógica del DJ con ganas de hacer su propia música, que te conviertes en productor o lo que quieren denominar como productor. Básicamente, primero DJ, después productor, y ahora mismo pues las dos cosas a la vez, porque las dos cosas me gustan. Así que bueno, cuando uno tiene tiempo se encierra en el estudio y cuando no, pues estás actuando. Así que DJ y productor, como tú quieras llamarlo. ¿Y desde cuándo llevabas pinchando? Pues yo empecé con esto de la música así profesional. Bueno, empezar a pinchar sería en el año 94-95. Y en el 96 empecé a actuar ya, a hacer eventos y me empezaron a llamar de sitios. Y bueno, profesionalmente, si quieres utilizar la palabra profesional, del año 95, bueno, hasta la fecha. Y desde entonces has estado involucrado en todo tipo de proyectos y publicando referencias tanto en sellos convencionales como en el labels, ¿no? Sí, bueno, los primeros 10, 11 años los he dedicado simplemente a actuar, a trabajar como DJ y bueno, a poner música de otros. Pues soy un melómano, me gusta la música, me gusta comprar vinilos, sigo comprándolo, sigo haciéndolo. Y unos años más tarde, bueno, pues yo creo que también es una evolución lógica que después de estar mucho tiempo en cabinas, decides que bueno, que ya no te apetece estar tanto todos los fines de semana, que igual te apetece más encerrarte en un estudio y empezar a bichear con los aparatos. Y bueno, hasta la fecha, ahora mismo combino las dos cosas. El proceso es ese, ¿no? Que uno empieza a sentir que tiene más que aportar, ¿no? No simplemente pinchar, que está muy bien, pero que también puede haber otro proceso creativo implicado. Lo primero es que si realmente te gusta esto y la tecnología va avanzando, pues con los años lo que te parecía algo imposible, ¿no? Hacer música, pues siempre estás acostumbrado a que otros sean las que la hagan y tú ponerla. Pues entre las ganas que tiene uno y el interés que le pone la tecnología y muchas horas de sentarte, pues bueno, empiezas a hacer primero algo de ruido y después se convierte en algo que puedes llamar música, si quieres llamarlo así. Pero sí, creo que es un poco la evolución lógica. Pero también veo que ahora mismo hay muchos chavales jóvenes, muy buenos productores, que han empezado al revés, han empezado primero en sus casas haciendo música y se convierten en DJ. Así que la escena está ahora mismo un poco que, bueno, que hay unos que llevan mucho tiempo y otros que llevan muy poco tiempo y empiezan produciendo y se pasa a DJ. Así que todo vale. Aquí lo que interesa es que, bueno, lo que haga sea por lo menos audible, que la gente le guste, y bueno, ya todo el resto, digo, creo que es un proceso muy lógico de, bueno, de este trabajo, de esta escena, de cualquier tipo de artista, si quieres llamarlo así, o músico, o productor, o pintor, o lo que sea. Y quizá la diferencia ahora es que la tecnología, como has mencionado, pone las cosas mucho más fáciles, ¿no?, para crear electrónica uno por su cuenta. Hombre, yo soy de la opinión de que da igual si tienes el último aparato, el último sampler increíble que casi que te lo hace todo. La música también es un poco ambigua. Hoy en día con tanto software y tanta gente metida en este tema, pues hay mucha paja en el grano y viceversa. Hay mucha facilidad, también veo que la música también a veces viene muy seriada. Un estilo de mod se pone de moda y hay muchos sitios donde la gente puede descargar librerías, muchos artistas suenan muy parecidos, así que yo en mi caso intento buscar siempre el punto original y musical. En este caso ya ni me paro a pensar si es house, si es techno, si es electro, si es minimal, si es experimental, porque la realidad es que me gusta todo lo que me llegue, básicamente. No miro si es de un productor súper conocido o un chaval que lleva dos releases en el mercado, lo escucho y si me gusta, pues para maleta. O sea, así, no, a esta altura de la vida uno ya no se complica con géneros ni con nada. La verdad que en mi caso a mí es que me gusta pues escuchar de todo y le doy oportunidad a cualquier tipo de música o cualquier productor conocido o no conocido. Así que creo que lo positivo de ahora es que la tecnología hace que bueno, hay mucha buena gente, pero también hay mucha morralla en el sentido de, bueno, música bastante seriada que no te sorprende y que un disco es igual que el otro, y muchos productores que, bueno, buscan el estilo de uno que está triunfando. En fin, yo siempre busco lo original, lo orgánico, lo musical y sobre todo que me llegue, sin más, sin pensarlo mucho. Desde luego, a pesar de las ventajas de las tecnologías de las que hemos estado hablando, siempre tendrá que haber creatividad, ¿no? El ser humano necesita expresarse con una cierta originalidad y si no, pues por muchos cacharros y programas que tenga, lo que tú dices va a sonar como una producción en serie. Es que como dice la frase, el hábito no es monje. Puedes tener unos conocimientos tremendos de producción musical, ser ingeniero de sonido, tener un estudio de millones de pesetas y realmente hacer cosas que bueno, que no llegan a la gente. Y puedes tener un PC hecho polvo con un software pirateado, o puedes ser un chavalito que con un xilófono hace un tema que te llega y se convierte en hit. O sea que realmente primero es la creatividad y después son las herramientas. Yo creo que las herramientas, el software, el hardware y todo esto es simplemente eso, una herramienta para conseguir evocar algo o producir algo interesante o no interesante, pero algo que llegue, y puedes tener todas las herramientas del mundo y no conseguirlo. O sea, no por tener un super Ferrari serás el mejor piloto. En fin, yo así es así como lo veo. Y bueno, ya que estamos hablando del tema, ¿qué programa sueles usar tú de informática para crear tu música? Hombre, primero empecé bicheando mucho con Logic, que me parece un muy buen programa. Después de Logic me enamoré hace 6 o 7 años del Live, sobre todo por lo intuitivo, por lo cómodo y no sé, a mí me gusta mucho trabajar con Live. No soy de probar mucho software para no liarme, así que básicamente trabajo con Live, produzco con Live y actúo con Live. Pues hay detractores, gente que prefiere el motor de audio de un software o de otro. En mi caso, como tampoco soy ingeniero de sonido, básicamente hago la música y la masterizan en los estudios de los sellos donde quieran publicar. Y te digo, yo soy de los que soy bastante pragmático, no me complico mucho. Y bueno, me siento a producir con el programa con el que estoy cómodo, por versatilidad o por intuición. Y bueno, últimamente y hace muchos años para acá con Live, a la que le sumo también pues hardware externo, controladores MIDI, drum machines, o sea, de todo, cajas de ritmo, sampleo distintivo, en fin, tengo una pequeña batidora en casa de donde saco ideas y bueno, donde cuando me puedo estancar consigo realzar el tema. En fin, me gusta grabar con un par de cacharros, pero siempre como software con Live. O sea, que tienes un pequeño estudio casero, ¿no? Sí, un estudio humilde, pero bueno, un buen sampler, una buena caja de ritmos, un sinte analógico, un par de controladores MIDI, los platos conectados para samplear a capelas o ritmos que me gusten de discos de hace 15 o 20 años, en fin. Tengo así un pequeño estudio montado a mi forma, de forma humilde, con buenos cacharros, pero en fin, montado a mi manera para yo sentirme a gusto en mi estudio. Hay estudios por ahí que son mucho mejores, otros mucho peores. Yo tengo el mío, como cada productor creo que tiene su huequito y se compra los cacharritos o las maquinitas o no, que él considere. Yo en mi caso trabajo con Live, cajas de ritmo, sampler y algún que otro controlador MIDI. Y bueno, una colección de discos de 10 o 12 mil donde puedo samplear muchas cosas que me interesan. ¿Vinilo? Sí, de vinilo. La uh-huh. época cuando yo empecé es que no había tractor, no había cerato, casi no habían portátiles. O sea, yo creo que ya me he hecho bastante viejo. Sí, vinilo. Sobre todo, si gasto dinero es en vinilo. Y bueno, obviamente con la era del MP3, pues está claro que tienes que apuntarte a ella. Ya no voy cargando con discos como antes, procuro llevarme un par de clásicos, un par de hits que no pueda tener nadie por su antigüedad, pero también me abracé a la tecnología, al portátil, al tractor, al live y bueno, son otras formas de expresarse en la cabina y creo que son todas válidas, pero yo sigo siendo amante del vinilo. Bueno, y vamos a hablar ahora, si te parece, un poco de tu discografía, la música que has publicado. Podemos empezar con una breve referencia, yo creo, a tus trabajos en sellos comerciales, si te parece. Comerciales, Bueno, sí, me parece, claro. Bueno, pues adelante. Bueno, comerciales, la verdad que no sé si ninguno de los sellos donde he trabajado se pueden llamar comerciales, porque obviamente si fueran comerciales igual hubiera ganado mucho dinero y no sé. Bueno, los sellos, llevo desde el año en el 2002 aquí en mi primer disco en colaboración con un amigo, un buen amigo en Alemania. A partir de ahí me puse a bichear y bueno, desde el año, yo casi ni recuerdo, 2004-2005 empecé a editar de forma más o menos constante en sellos como Flumo, Mirestis en Alemania, Politone en Alemania, Alerta en la península, Nulogic, Yuki. Bueno, he trabajado con bastantes sellos, he hecho también bastantes remezclas, me encanta remezclar a gente, que me manden trabajos de otra gente para yo poder destrozarlo o recrearlo de nuevo, construirlo. Y bueno, tengo, no sé, la verdad que soy un poco de desastre, no suelo contar ni cantar lo que hago. Yo voy sacando discos esporádicamente cuando consigo acabar algo que parezca interesante. Y bueno, estoy en sellos desde Argentina, Alemania, desde la península a Canarias, pues bueno, desde Filadelfia hasta Londres. O sea que bueno, un poco de todo. Vale, lo de sellos comerciales lo decía principalmente porque algunos de ellos venden la música en internet y otros emplean las licencias Creative Commons, que serían las Net Labels y demás, vale, ¿no? Vale. Pero bueno, en cualquier caso no son grandes sellos, de todas formas. Obviamente. Uh-huh. Yo no, cuando a mí la palabra comercial, bueno, está bien, igual las has aplicado bien ahí, comercial, sí. Pues si es así, a eso te refieres, si son comerciales. Uno de ellos son comerciales y otros son el Lego como Unfound Sound, que es el sello de Filadelfia, de San Juan Elso, al que le he dedicado casi todas mis producciones en el último año, sobre todo, bueno, hace unos años decidí que solo quiero trabajar con amigos, con dueños de sellos que sean primero amigos, con los que pueda tener una afinidad musical, trabajar sin presión. No me gusta producir para un determinado sello y tener que obligarme a parecerme al sello. Soy un poco anárquico en todo esto, entonces sí, al final decidí que igual soy más feliz mi música en Nate Label, que yo considero que son, si no potentes, que comulgan con mi música, y regalar mi música a todo el mundo, porque la realidad es que muy poca gente gana dinero con la música electrónica hoy en día. Cualquier chaval puede tener un blog o descargarse de un blog casi todo, y bueno, con Beatport nadie se hace millonario, así que yo en mi caso decidí trabajar solo con amigos, después de tener algún que otro sabor agridulce con sellos con los que editas y desaparecen, y en fin. Y bueno, me centré en Unfound Sound, que de Someone Else, un gran productor, alguien potente internacional que lleva mucho tiempo y que me da sobre todo la flexibilidad de producir sin ningún tipo de presión y hacer mi música, que es lo que me gusta hacer, lo mío. No sé si es más minimal, más techno, más disco, más house, creo que es un poco de todo, lo que me sale cuando me siento en un estudio. Muy bien, también has trabajado con otras Net Labels como Macero Lab. Pero podemos hablar entonces, sí, de esos lanzamientos que has tenido en Unfound Sound, tres discos hasta la fecha, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, el último fue el álbum que se llama High Life, en el año, sí, en el 2009 creo que saqué el Octopus Vulgaris, y anteriormente, en 2008, el Spoonoff, que ese, pues bueno, ya tiene como tres o cuatro añitos, sí. Creo que van, si mal no recuerdo, creo que van tres en el sello Unfound Sound, pero por lo mismo que te contaba antes, sobre todo por la comodidad de trabajar sin presión y de expresarme musicalmente, sin, obviamente siempre teniendo en cuenta que son sellos que van dedicados a la pista de baile, y bueno, a un tipo de grupo determinado, pero bueno, te digo, sobre todo sin presión y trabajar con amigos, y estoy encantado de regalar mi música, y ahora es un honor para mí ser el primer español en fichar por Unfound Sound, que bueno, tiempo fue un sello que yo mucho busqué y utilicé y admiraba a sus artistas, así que encantó la vida de haber tenido esa oportunidad, y ahí seguimos colaborando y trabajando muy bien, contento. Y de uno de esos lanzamientos anteriores en Unfound Sound, hemos escuchado al principio de esta entrevista el tema Dos Bailes con Martini Sisters. ¿Te trae algún recuerdo especial esa canción? Sí, de hecho me trae recuerdo especial primero porque creo que fue uno de los temas del primer EP que saqué en Unfound, entonces al ser el primer EP siempre ibas con doble motivación, ¿no? Era como quiero publicar en este sello, me encanta este sello, me encanta lo que hacen los artistas de este sello y bueno, un día pues su capo decidió que mis temas, bueno, le gustaban o que podían encajar con el sello. Y creo que The Wilder con Martin Sisters fue uno de los mejores feedback que tuvo ese álbum, si no me equivoco, ese EP. Y sí me acuerdo que tuve una tarde muy fancorra y jazzy. Y que también ese tema creo que define un poco de dónde vengo yo musicalmente. Un poco del funk, del jazz y antes de la electrónica, bueno, pues escuchar otros géneros de música que me influyen a la hora de producir. Entonces, creo que tuvo buenos feedback ese tema y la verdad que hace tiempo que no lo escucho, pues tampoco suelo escuchar nada de mi música, de hecho no la escucho nada. Pero sí, te puedo decir que me trae buenos recuerdos. Me trae recuerdos de luz y de baile funk y alegría. Es decir, que una vez que ya está masterizado el tema y en el mercado el lanzamiento, tú ya miras hacia adelante, ¿no? Sí, la verdad que no me recreo nada en mis temas. Igual le dedicas tanto tiempo a producirlos que una vez que los has parido, hablando de forma, en mi caso me aburren. Yo me aburro de mi propia música, me aburro muy rápido de lo que hago, incluso me aburro del tema que hice ayer, porque siempre quiero investigar y hacer otro, que siempre considero que lo último es mejor, pero también una vez se equivoca, que piensas que cuanto más tecnología o más tiempo lleves en esto, sacas mejores temas, y volvemos a lo que hablábamos al principio de la entrevista. Igual has hecho algo hace 5 o 6 años con menos medios, con menos tecnología, con menos software, incluso con menos conocimiento de cómo producir, y ha llegado más a la gente un tema que otro. Así que en mi caso, pues bueno, ahí voy. Bueno, lo importante es que el público no se aburra de tu música. Que tú mantengas pues ese ánimo de seguir explorando. Podemos hablar ya, si te parece, de tu nuevo trabajo en Unfound Sound, High Life, un disco de más de una hora, uno de los más largos que has sacado en tu discografía, ¿no? Sí, High Life, bueno, lo mismo que te comentaba antes. Me gusta hacer primeros años de producción, yo creo que a casi todos los productores le pasa, dedicas mucho tiempo a producir y dedicas mucho tiempo sobre todo a que releases, a sacar EP, a hacer remezclas, y durante unos años estuve muy, muy involucrado, muy encerrado en el estudio, hasta que un poco pepe y decidí que cuando sacara un álbum o un EP o lo que fuera iba a ser con tranquilidad, sin nada de presión, y claro, sin nada de presión, pues estuve casi un año preparando esto, que no, realmente nunca se pensó en formato álbum, pero al año los chicos de Unfound estaban contentos, me pidieron que recopilara algunos tracks inéditos y al final recopilé casi como para un álbum y dijimos, bueno, pues venga, lo ponemos en formato álbum. Así que High Life ha sido un trabajo así con tranquilidad, nunca pensado en formato álbum, más que una colección de piezas que hice durante el año 2010, 2011, y que se reunieron todas y que Someone Else decidió que bueno, que le gustaba y que quería publicar, y muy contento también con los feedback de este trabajo. Pero ya, lo que te decía, igual me preguntas ahora por un tema y no me acuerdo de cómo era. Yo soy, lo hago y me olvido. En cualquier caso, a pesar de ese origen dispar de los diferentes temas, hay una cierta coherencia, yo creo, ¿no? En el álbum, quizás ese tono veraniego, por algo salió publicado el pasado mes de junio, ¿no? Sí, yo creo que a mí me gusta investigar con con mi música, y no lo sé, igual hay días que uno se siente un poco más oscuro y nostálgico y te vas a un punto más deep, otro día te sientes un poco más funky y luminoso y te vas a ese punto más pues orgánico y fresco, no lo sé, yo es que como te hablaba antes, me escucho mucha música, me gusta mucha música diferente y casi que lo reflejo en este álbum. Puede ir del minimal al punto de un tempo experimental y pasar por un tema más jazzero, groovy, o por otro más mental y más enfocado al techno house. En fin, me gusta de todo, y creo que este álbum, sí, más que álbum, es una colección de los diferentes palos que como productor toco, pero de forma totalmente inconsciente, porque nunca sé exactamente qué es lo que voy a hacer cuando me siento delante del estudio. Tengo una idea aproximada de lo que me apetece hacer y al final es el alma de la que manda, o la mente, o el estado de concentración. Y bueno, ahí me dejé llevar, y si mal recuerdo que son 8 o 9 temas que reflejan un poco, sobre todo, cuáles son mis influencias en esto de la música de baile. Como ya has dicho, no te paras a pensar en los estilos y puedes mezclarlos a lo largo de los diferentes temas. Quizás eso es algo que se echa de menos en la electrónica, ¿no? Donde suelen aparecer discos muy coherentes y puede estar bien, pero se echa de menos algo de variedad a veces, ¿no? Sí, lo que les decíamos antes de frescura, no lo sé, la verdad que tampoco me gusta juzgar lo que pasa por ahí, pero yo en mi caso, primero no procuro no tomármelo muy serio cuando me siento en un estudio. Nunca pienso que voy a ser el hit de la historia, o sea, realmente no pienso nada. Estoy contigo que hay muchos productores, o bueno, hay muchos releases o muchos sellos que editan cosas que están muy bien, pero que bueno, que igual no aportan esa frescura que uno está buscando, porque realmente cosas que estén bien, bien producidas hay muchísimas, muchas, muchísimas, pero que en el fondo te lleguen y que consideres que sea algo tan especial como para tenerlo ahí guardado y pincharlo una vez tras otra, pues es muy complicado. Entonces, hoy en día creo que la escena está en un punto que hay tanta información, tanta música, que son pocos los temas que sobreviven a más de 3 o 4 sesiones. O sea que, bueno, la escena está un poco complicada para intentar lanzar un hit o un clásico como pasaba antes. Yo en mi caso te digo, procuro ser variado, pero no porque lo busque, sino me sale así. Un día me siento de una forma, otro día me siento de otra, pero creo que como cualquier músico, ¿no? Cualquier compositor, un día compones una balada, otro día te da más por hacer algo con más energía, y en fin, en mi caso es lo mismo. Y tengo la impresión de que cada vez vas empleando más sampleos y demás, ¿o me equivoco? No, lo que pasa es que, mira, High Life es que tiene ya casi un año y medio. Puede ser que por esa época, te digo, te puedo hacer gracia lo que te cuento, pero son tantas las cosas que pueden pasar en mi estudio que ya ni sé. Quizás ahora estoy en una época en la que sampleo menos y estoy mucho más metido en, ya no en coger a cantar o vocales súper interesantes de hace 10 o 15 años, sino ahora mismo estoy, por ejemplo, produciendo, y los vocales me lo está poniendo un buen amigo mío con el que tengo un proyecto, un cantante. Ahora quizás un poco menos. Sí he utilizado un poco más de sampleo, sobre todo me ha gustado siempre ripear vocales muy antiguos o de temas que yo pinchaba hace 10 o 15 años y trasladarlo un poco a esta época en la que estamos para hacerle un pequeño homenaje. Y ahora en estos momentos es cuando menos estoy utilizando el sampleo. Nunca he sido muy amante de samplear, que un tema sea solo samplers, pero siempre puedes encontrar algo por ahí que te inspire. Pero en este caso actualmente estoy mucho más metido en el tema cero sampleo, y cualquier cosa que necesite grabarla, pues si necesito un vocal o algo cantado se lo grabo a un amigo, si necesito un bajo se lo pido a un amigo, en fin, estoy más casi en formato pequeña banda colaborando con músicos. Pero eso, que en High Life sí que hay algunos sampleos, sí. ¿No? Vale. Sí, High Life, sí, obviamente tiene más de un sampleo. Uh-huh. Yo tengo, mi estudio está rodeado de vinilos, y son muchas las veces que digo, bueno, este tema me está gustando, creo que aquí necesito esto, y te pones a bichear y te pones a buscar en tus discos antiguos, que aparte no solo vuelves a escuchar música que tenías ahí apartada, sino que encuentras eso, pequeñas joyitas que puedes meter ahora para hacerle, sobre todo en mi caso, homenaje. Más que ir a comprar una librería o buscar librerías de por ahí que te puedas descargar, me encanta samplear discos y vinilos antiguos. Uh-huh. Bueno, y para ir terminando sobre lo que estamos diciendo del álbum High Life, un par de datos más. Lo masterizó Ronan Portela y la portada es de Genda Herrera, ¿no? Sí. ¿Algún comentario que quieras hacer al respecto de estas aportaciones? Sí, bueno, Genda Herrera es la que suele hacer mis portadas, porque entre otras cosas es una diseñadora buenísima y es mi chica, ¿qué puedo decir? Uh-huh. Y Ronan Portela, pues un amigo argentino con el que he trabajado un par de veces, he publicado en su sello, tiene un sello que se llama Lock, y es un chaval que produce muy bien y sobre todo que es muy bueno con el tema del mastering, y creo que es el que se encarga realmente de masterizar todos los discos de FunSound y de FunSound. Entonces, como os decía al principio, yo como no soy ingeniero, yo hago la música, procuro que la mezcla esté decente, que como mínimo el ingeniero en el estudio no tenga que hacer un trabajo de, vamos, un milagro, sino dar una mezcla bien hecha, pero que sean ellos los que realmente en un buen estudio, con un buen acústica y con un buen equipo, pues pongan el tema a todo lo gordo que ellos quieran. Y bueno, por lo que he visto en el archivo de internet, High Life lleva casi 2.000 descargas. No sé si por otras páginas las cifras serán mayores, pero podemos hablar de una buena acogida, ¿no? Sí, la verdad que en todo este tiempo yo no me he estado fijando, pero bueno, High Life fue un álbum que sería una, bueno, sin mucha repercusión, más que la promoción que pueda hacer FunSound. Y creo que bueno, que con los años, o con el año, ya lleva un año y medio, si no me equivoco, cada vez hay más descargas, porque el mundo de música, mucho más tarde de cuando yo la produje, y siguen estando interesados en descargarla y incluso pincharla, y estoy encantado, porque sí, hay muy buenos feedback. El álbum, de hecho, ha aparecido en la gran mayoría de los blogs de electrónica del planeta, te digo, desde Berlín hasta Argentina, Chile. Me he encontrado, cuando intento investigar por dónde va mi música, me he encontrado con blogs y bloggers y páginas de descarga de electrónica y de compartir archivos de todo el planeta. Así que creo que es lo bueno del Net Label para mí, es eso, que al ser gratuito puedes llegar incluso a más gente. Igual si tienes que comprarlo, pues bueno, como está la cosa, piensas, oye, me gusta más, me gusta menos. Al ser gratuito, te das la oportunidad de descargarlo y escucharlo, y igual te sorprende y hay algo que realmente te gusta. Así que creo que este álbum ha sido mi último trabajo y bueno, ha habido buenas acogidas, yo estoy contento, los del sello también, y por lo que tengo en muchos mensajes que a veces te mandan amigos o conocidos o desconocidos, ha gustado, así que bueno, positivo. Si no me equivoco, High Life es lo más reciente tuyo que se puede descargar desde una Net Label, ¿no? ¿Qué tienes pensado para el futuro? Bueno, para el futuro, la verdad que como comparto esto de productor con ser propietario de un establecimiento, tengo 24 horas al día muy ocupada, así que decidí hace seis meses, parar un poco y tranquilizarme. De cara al futuro estoy preparando, sobre todo, colaboraciones. Tengo un proyecto que se llama Nectar, que es un proyecto de down tempo, dub, fan, electrónica. Es todo un poco un rollo easy listening con un amigo cantante. Y le estoy dedicando mucho tiempo ahora a esta faceta que no es tanto enfocada a la pista de baile. También estoy intentando llevar a este amigo con este proyecto de un tiempo a la pista de baile. Así que ahora mismo básicamente estoy preparando temas de colaboraciones con artistas y bueno, siempre con ese punto muy funky. Para mí el groove es súper importante. Mi música se define siempre por bajo, funky y creo que groovy, con buenos vocales, en fin. Sigo experimentando y ahora mismo estoy con eso, colaborando con amigos y músicos y haciendo, pues no sé lo que estoy haciendo, pero creo que algo diferente a lo que estaba haciendo anterior. Pues como siempre, curro de lo que hago, pues procuro, dentro de la misma línea, del mismo sonido, de ese groove que siempre busco, pues ir avanzando. Y ahora mismo estoy en otra que bueno, pronto saldrá algún disco por ahí. Hay un release que creo que sale de aquí a 15, un mes, en un sello español que se llama Tapher, y bueno, ahí estoy con cositas. Y también, pues queda claro que colaborar con otros músicos ayuda a buscar nuevos caminos, ¿no? Hombre, cuando uno... Yo lo reconozco. Yo soy un autodidacta que realmente de música no tiene ni idea. Yo no sé lo que es un si bemol ni un do re mi fa sol. Y vamos, no me produce ningún tipo de cosa decirlo. A mí me gusta sentarme con músicos porque en mi caso, y en el caso de mucha gente, ¿no? Siempre tienes amigos que realmente son músicos, que tocan instrumentos, aunque yo después lo que haga con sus instrumentos sea música también, pero me encanta sentarme con gente que me aporte pues igual esas carencias que yo puedo tener musicales. Y hombre, si tienes un amigo como puede ser Charlie Moreno, que para mí es uno de los mejores bajistas que hay en España, que le apetece colaborar contigo, pues te traes a tu amigo al estudio, grabas una buena línea de bajo y después lo conviertes en un tema de funk. Así que sí, me gusta sentarme con músicos, creo que con músicos y con otros productores. Creo que va a llegar un momento en el que esté un poco estancado y sentarte con otra gente es un punto de inspiración y me encanta hacerlo, vamos, me encanta. Aprendo de todos ellos cuando vienen a casa o cuando yo voy a sus estudios. Muy bien, y ya vamos terminando. Has hecho mención a ese establecimiento que tienes. Yo creo que no pasa nada si metes una pequeña cuña y nos dices dónde se puede encontrar para que la gente de Las Palmas de Gran Canaria se acerque y escuche buena música, seguramente, ¿no? Bueno, en mi caso yo tengo un bar. Bueno, venga, ahora vamos a hacer promoción, ¿por qué no? Te lo agradezco, José. Yo tengo un bar hace 6 años aquí en la playa, a la altura de la Sisa, al lado del auditorio, pero básicamente es un lounge, es un chill out, como quieras llamarlo, y la música, bueno, ya sabes que vivimos en una ciudad donde si no tienes el local acorazado a prueba de bombas, no puedes poner música. Entonces, la música es música ambiental, siempre procuramos que sea muy buena música, pero no es un sitio de baile, así que realmente a mi local la gente podría venir a sentir la música de fondo y a estar en un ambiente, bueno, un sitio de copas, de gin tonic, de fumar silla, reunión de amigos, reunión de músicos, más que eso, más que un lounge con buena música de ambiente. Porque en esta isla es un poco complicado abrir un local e intentar poner música, porque da igual si lo ensonorices o si no, si te lo quieren cerrar, te lo van a cerrar igual. Entonces yo, después de 15 años trabajando en muchas discotecas, pensé que mi negocio nunca iba a estar enfocado al DJ ni al baile. Aunque de vez en cuando, mensualmente, traemos algún amigo invitado y se hace algún set, te da un tempo de disco, de funk, y así, un rollo muy tranquilo, porque la gente viene como a tomar copas y a escuchar, no a bailar. Y bueno, sí, se llama Mumbai Café y estamos cerca del auditorio. El que quiera venir está invitado. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alex Medina. ¿Alguna cosilla que creas que puedes añadir, que se haya quedado en el tintero? Bueno, la verdad que igual si nos ponemos a hablar de música, tú y yo, pues supongo que tú, si estás haciendo un programa y te preocupas por esto, pues serás alguien también interesado en la música y en melómano. Creo que podríamos estar hablando tú y yo horas y horas y horas de muchas cosas que nos podemos preguntar mutuamente de la escena. No, darte las gracias, agradecerte el interés por llamarme, agradecerte el interés por haber escuchado High Life y considerar que bueno, que sería interesante hablar conmigo. Animar a todo el mundo a que apoyen programas como el tuyo, porque yo también durante años estuve haciendo programas de radio en un sitio donde tenías que luchar con la música comercial y tú estabas intentando hace 10 años que la gente escuchara Deep House a 122 BPM. O sea, siempre son tareas difíciles, pero satisfactorias. Te deseo lo mejor en tu programa, sé cómo es la radio, me gusta, durante mucho tiempo la hice, y nada, te mando un fuerte abrazo y mucho ánimo para que sigas, y bueno, cualquier cosa que necesites, ya tienes mi teléfono, y espero que los oyentes disfruten de tu programa y de la música que pones ahí. Muy bien, has dejado ahí caer la alusión a la escena local de Canarias, ya que ha surgido la pregunta, vive un buen momento, ¿no? Sí, sí, hombre, yo me fui de esta isla hace 8 o 9 años y volví viendo que bueno, que parece que cada vez hay una luz un poquito más brillante en el túnel. Hemos pasado de que los conciertos y la música esté súper prohibida, por locales que se cierran porque hay músicos tocando y molestan a los vecinos, a obviamente seguir teniendo la realidad de Las Palmas, que es que somos lo que somos, una isla pequeña, creo que con gente muy talentosa, con muy buenos músicos de todo tipo de música, electrónica, rock, pop, funk, jazz, creo que hay músicos canarios y productores muy buenos, de hecho muchos están arrasando en Península y por ahí, y creo que bueno, que la escena obviamente por un lado tenía que explotar. Las Palmas es una ciudad cargada de gente joven con talento y de gente joven que quiere escuchar música y culturizarse, e ir a museos, a conciertos, y bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo. Obviamente estamos muchísimo mejor que hace 8 o 10 años y bueno, esperemos que siga esto creciendo y que todos lo disfrutemos. Muy bien, pues ahora sí, nos despedimos. Gracias de nuevo, Alex Medina. Muchas gracias a ti, José. Un saludo muy grande para todos los oyentes de tu programa. Seguimos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Y en lo que queda de programa, hoy aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, vamos a seguir escuchando la música de Alex Medina. High Love Interlude es uno de los temas del álbum que Alex Medina publicó con Lanel Deibol and Found Sound, su tercer lanzamiento para dicho sello. Y de este trabajo, High Life, vamos a escuchar ahora a continuación. Nos da tiempo todavía, después de la entrevista que hemos tenido con Medina aquí en Tangible 23, ya digo que vamos a escuchar ahora otro de los temas del álbum, este Popsicle.